Se cuenta la anécdota de un discípulo cuyo gran deseo era ser perfecto en toda su manera de vivir. Pero a pesar de su esfuerzo, no controlaba dominar a dos pecados que de siempre han batallado en el ser humano. Estos son la vanagloria y la ira. Desesperado y casi por vencido, fue a pedir consejo a su maestro de religión, quien después de escuchar las penas del discípulo, le dijo: si quieres tener victoria sobre esos dos pecados, escucha atentamente mi consejo. Acércate al cementerio. Una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos, y luego regresas a mí. El discípulo se dirige al cementerio. Una vez allí, comienza a decir toda suerte de elogios a los muertos, y después regresa junto al maestro. ¿Qué dijeron los muertos?, pregunta el maestro. No respondieron, contesta el discípulo. Ahora volverás de nuevo al cementerio y soltarás toda clase de insultos a los muertos. Y después, regresa aquí. El discípulo acude de nuevo al cementerio y sigue las instrucciones al pie de la letra del maestro. Vocifera toda clase de ofensas contra los muertos y después se reúne con el maestro nuevamente. ¿Qué dijeron los muertos?, pregunta por segunda vez el maestro. No respondieron. Y el maestro concluye: así debes ser tú, indiferente como un muerto ante los halagos o los insultos de otras personas. La Biblia dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.